Empezamos el programa del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del Club 4 el día de hoy. Si hay un error con la música, si se escucha muy fuerte, muy despacio, me avisan. Es que estamos con micrófono nuevo y tenemos problemas. Bueno, ¿cómo iba? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición. Ya iniciando este día jueves 3 de marzo. Un día aquí en Santiago de Chile bastante tranquilo, como que no hace calor ni frío, así que... Estoy como... Me quito la polera, me saco la polera. Así que nada que comentar. Acabamos de iniciar con lo nuevo que nos trae las chicas de Scandal. Estamos escuchando este, su nuevo álbum, Yellow. Que salió hace... Poquito. Salió exactamente... el 10 de febrero. Así que estamos disfrutando un poco de sus canciones. Primero escuchamos Stop. Espero que les haya gustado. Y ahora seguimos con este... otro éxito que nos trae, esto es Sun the Drive. Espero que disfrute. Vamos y volvemos. We'll be right back. Bueno, ahora sí, gente, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Club 4. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Ahora, me pregunta, ¿se escucha? Porque estoy como, se escucha, tengo como la duda. A ver. No, sí se escucha, ya, estoy más calmado, ya. Perdóneme, es que, estuve 10 minutos antes con el sensei viendo cómo arreglar esto y la tensión me come. Bueno, gente, sean todos bienvenidos, como ya iba diciendo. Este tranquilo día jueves después de la querida Uma con sus jueves de terror, lo cual no calzamos, música y terror, no calzan, para nada. Me decía a mí que un programa se trata solamente de J-Rock en su mayoría, así que como que no calzamos, pero no importa. Un saludito para Uma, un besito para ella. Que está recién transmitiendo a todos sus escuchas que se quedaron. Muchas gracias por sintonizar Radio Anime Nexus. Ay, por Dios, estoy bastante relajado. Ay, mira que me mandaron mi tal. A ver, como iba diciendo, voy a leer los titulares del día de hoy, gente, porque si no se me olvida todo. Vamos con lo siguiente. El programa del día de hoy del Club 4 tenemos lo siguiente. El día de hoy tenemos de vuelta a los chicos de Runwhips y el estreno de Spice Assault con un bloque de J-Rock bastante movido. Tenemos bastante preparados, tenemos dos canciones de estos dos artistas, cabe destacar, demonios. También traemos los éxitos, éxitos recién salidos de la palestra, que son... Si no me equivoco, el ending de la serie de Haikyuu, que viene de los chicos de Táxica, que son muy buenas canciones las que trae siempre. Y también el opening, que estuve esperándolo desde que salió en la maldita serie, que es de Burnout Syndrome, que es High Fly. Estaremos escuchando estas canciones también en un pequeño bloque más adelante. También traemos el último sencillo que nos trae Yu Takahashi, que es... Sakura no Uta, muy buena canción, en verdad por eso puse a Yu Takahashi, porque muy buena canción y muy llamativa, así que también lo estaremos escuchando más adelante. Como ya empezamos el programa con las chicas de Scandal, podríamos poner una canción más adelante si es que les gusta, aunque estuvo bastante bueno. Elegimos lo mejor que hay. Y también hoy estaremos escuchando un pequeño bloque dedicado a los chicos de School Food Pashmen con su J-Pop y Pop Rock, que siempre nos gusta, algo más nostálgico para los que nos gusta la música. Así que espero que sea de su agrado el programa del día de hoy. También puede mandar los pedidos, como siempre, usted escucha común y corriente, que viene recién pasando por Radio Anime Nexus, o puede que sea un público que normalmente está los días jueves. Manda su pedido a través de la página de animenexus.mx en la parte superior donde dice zona de pedidos. Apreta clic ahí, rellena el formulario con nickname, ubicación, pedido, más comentarios, si no me equivoco, me confundo de vez en cuando. me lo manda y en cuanto pueda, porque recuerda, gente, mis manos no son tan rápidas, tengo que poner música y muchas cosas más, pondremos su canción al aire. Esperemos que sea J-Rock, porque siempre es bueno ir con la temática del programa. También, si se quiere contactar con nosotros, puede hacerlo a través de Facebook, apretándole clic al pequeño banner de Facebook que sale también en la página de animenexus.mx. O si no, quiere buscarlo así escribiendo, puede poner www.facebook.com/groups/elrincondehow. No sé por qué puse el rincón de How, pero ahí está. Así que si quiere buscarlo así, es mejor. No te hagan. Si es que ya se unió al grupo, por favor mande su pedido a través del post de pedidos que dejé ahí, porque siempre ayuda. En verdad es más ordenado y... Y no me confundo después. Ya. A ver si no me confundo un poquito más. Espérenme, gente. Téngame paciencia. Ay. A ver. Si no me confundo. Ya. Saludos para el turco Samea, que ya se está reportando aquí, ya me manda su canción. Lo estaremos poniendo en la brevedad. No voy a decir el nombre porque después tengo que repetirlo. Así que Después lo digo, Turco, espérate. También saluditos para nuestra queridísima Ana Moya, que ya nos manda su pedido para con dedicatoria a su JMCC. ¡Ay! JMCC, qué envidia tú. Ana, en todos los programas, bueno, por todos los que escucha, o por lo menos lo que yo escuchaba y siempre está Ana, manda su pedido para este chico. Es un rompecorazones, lo único diré, un rompecorazones. También saludos para el Felipe Pérez Alvear, que ya también está... Ya mandó su pedido, ya me estaba conversando por aquí, por interno. También saludos para el estimado biólogo, el José, que también está hablando aquí. Nos pide el opening del Ajin. Ah, sí, creo que lo tengo, creo. Y sí, me mandaste un comentario a Katy, a mí, no sé por qué, pero bueno, ahí estaba. No voy a remontar mucho en eso. A ver. Si no me confundo. Téngame mucha paciencia el día de hoy, gente, porque... vengo un poco cansado del trabajo. Empezaremos directamente con J-Rock a la vena. Vamos con esto, que es lo último de los chicos de Rhythmic Tower, que ya lo estuvimos escuchando en algunos programas anteriormente. Esto es Stereo Tipper. Luego de esta conciencia, volvemos con sus pedidos. Ya volvimos. Ahí por Dios, es que no me estoy escuchando yo, estoy escuchando la radio igual que ustedes, así que entiéndanme. Bueno, gente, ya hemos vuelto después de ese pequeño corte. Estuvimos escuchando Rhythmic Tower con Stereo Tipper. Espero que les haya gustado bastante el tema, tanto como a mí. Ya, ahora sí. Le quiero dar la bienvenida a los tipos... A los chicos recién llegados al grupo. Tan mal. Ya empecé mal. A los chicos nuevos que se unieron recientemente al grupo. A Ora Samá. A Julio Mármol, que ya lo conocía entre otros programas. Ya te conocía, Julio. A Elena, GC. Y si no me equivoco, ¿a quién más agrega? No, a ustedes tres, chicos. Bienvenidos al grupo, espero que sea de su grado. Manden su pedido, compartan con el grupo, compartan, no tengan miedo, no tengan miedo. No mordemos, no hacemos nada, no hacemos nada. A ver, mira, aquí Elena ya mandó su pedido. Enseguida lo pongo, mija, enseguida. Y a Julio ya le mandé un comentario y no me ha respondido. que era si me mandó el opening de Naruto Shippuden, el opening 6, si no me equivoco, el Sync the Flow. Le pregunté si podía poner en la versión original, porque hay... Entiéndanme, la versión fandom, digo, la versión doblada es como... prefiero el original, el japonés siempre hace bien y no es bueno cambiarlo. No lo cambien, gente, no hagan el pecado hacerlo. Siempre es mejor dejar las cosas como están. Siempre digo eso. También saludos para a Julio Rodríguez, que ya también está por aquí, ya dándole like a un par de publicaciones. Y también un saludito al Toquille, que también debe estar por ahí. Pinche Toquille, yo sé que estás por ahí. Así que te mando un saludito al tiro antes que se me olvide. Saludos para ti. Ya, ahora sí, ya le mandé saludos a todos, creo. Y les comento el tema del día de hoy, gente. Para el programa del día de hoy, como ya habrán visto la gente del grupo, publiqué una pequeña imagen de Jackie Chan cuando hizo su tan conocido crossplay de Chun-Li. Así que aquí, con esta relevancia, va la pregunta. Gente, usted, persona común y corriente, chico o chica, ¿harías crossplay? Crossplay. Ahora, explicar qué es crossplay. En sí es el término popular al cosplay que hace una persona del género, del otro género. O sea, si usted es hombre, se disfraza, digo, o sea, hace cosplay, pero de mujer, de un personaje femenino. Y si usted es mujer, hace un crossplay de un personaje masculino. Esa es la pregunta del día. ¿Y si haría ese crossplay? ¿De qué personaje te gustaría? O simplemente, si no estás seguro, puedes tener que ver o algún parecido, o simplemente haz lo que quieras por diversión. Pero esa es la pregunta del día de hoy. Si Jackie Chan pudo hacer a Chun-Li, ¿por qué nosotros no? Esa es la pregunta, ¿por qué nosotros no? Así que ahí va la pregunta para ustedes. Yo estaré comentando, daré mi ejemplo más rato, espero que hayan bastantes comentarios. Por favor, si van a comentar el tema, háganlo en el post grande, en el grandecito, el que... puse lo que venía todo el día, las fotos y todo, por favor, si que están en el grupo. Y si que no, pueden mandarlo a través de la zona de pedidos, no tenga miedo. El chat IRC conmigo no funciona, gente, entiéndanme. No tengo tantas manos para buscar pedidos y hacer tanto. Entiéndanme. A ver. Denme paciencia, denme un poquito de tiempo, gente. La paciencia no me... como que... Muchos comentarios. ¡Ah! Otra de Flow, ya. Julio Mármol me pidió otra de Flow, ya. Si es Flow, ya, no hay problema. Me gusta bastante Flow. Tienen buenas canciones, son... aunque algunas son bastante tristes, pero igualmente me gustan, son divertidas. Ay, pero yo no estaba comentando eso. Así que espero su comentario, gente. Ay, por Dios, divagación más grande. Ya me parezco a Haruhi Yui. Aquí el turco nos comenta el tema ya, dice, porque Jackie es rico, karateka y buen actor, por eso él sí. Y nosotros no, no somos todos unos obesos, tenemos panza, somos negros, no podemos hacer crossplay. No nos parecemos a una chica, es el simple hecho. Ay, la triste realidad, turco, la triste realidad. Nada que hacer. Aquí el Felipe también me comenta el tema, dice, sobre el tema del día de hoy, no, nunca lo haría. Por más que me guste un personaje femenino, nunca lo haría. Acá en ese programa de la... el programa de los travestis que cantan. No, tampoco cuentan, travestis no. Yo dije crossplay. Sí, personaje de anime o videojuego. Ahí ustedes entienden. Mira, aquí ya se reporta el Toquillo y dice, ¿qué onda, mendigo? Aquí ya escuchando, saluditos, ahorita te pongo mi tema, a ver. A mí no me pones nada, Toquillo, a mí no me pones nada. Por favor. Más del sensei que después se malpiensa la gente y ya. Y luego el sensei los molesta a los dos, ¿ya? Con cuidado. Aquí también saludos para la estimada Crystal. Crystal Kido, que ya yo no sé cómo mierdo llamarte. Aquí dice el toquille. Ahí está, güey. No somos gordos como pachoncitos. Somos pachoncitos. Sí, estamos pachoncitos. Es la piel. Tenemos mucho pelo. Esa es la cosa. Dice saluditos de mi casa, Crystal. Saludos para ti, Crystal. Perdón por divagar tanto, pero es que tengo pedido. Más comentario. Y intentamos hacer las dos cosas a la vez. Y exploto. Ya. Pero nada que hacer. A ver, ya. ¿Le recuerdo el tema? Nuevamente, ya que recién lo hablamos. ¿Harías crossplay? Esa es la pregunta del día de hoy, gente. Usted me responde. Ah, esa es la pregunta del toquille. Toquille, ¿harías crossplay? ¿De qué personaje femenino te disfrazarías? ¿Y cómo quitarías tus rasgos de macho? ¿Cómo lo ocultarías? ¿Cómo lo haces? En verdad es un arte que un hombre haga un crossplay, ¿eh? Como se cambia completamente, no lo entiendo. A ver. Ay, pinche toquillo. Ah, ya que dice que ya regresó del colegio. Ah, verdad que día entraron todos los del colegio. Saludos para todos los escolares de Santiago de Chile. En Chile en sí, porque hoy día entraban los últimos liceanos colegiales, así que saludos para ellos, fuerza a todos ustedes. Pónganle ganas, si no van a terminar como yo siendo un locutor cualquiera que no sabe ni hablar, entiéndanme. ¡Ah! Es horrible estar aquí en el asiento todo el día y que te transpire el puto trasero. Así que, perdónenme. Hoy día entrar. Ya, para ordenarme, gente. Porque sí, hay que ordenarse un poco, hay que irse con lo bueno al tiro y si no, después los vamos a la chingada mierda. Así que vamos, empecemos enseguida con la música. Vamos con esto que es Spice Soul. Espero que les guste este grupo, es bastante bueno. Esto es Rising Song. Vamos y volvemos. 街の空街並みも変える日差しをご覧昨日あったやんなことも一晩狙わすれて朝を自分がどれだけ事故けなことを知ってその次の一歩目を出そう騒ぎすぎた昨日も含め笑って迎える朝をSunrise虹in the skyまあ明るく赤いのグラデーションSunrise lazy the high よく晴れた夏の休日をさんさんと光る海と忠実を目を閉じて今もまだ。 Y seguimos más con Spice Soul. Esto es Sunset Beach. ひと味違うここはサンセットビーチ夢に見た君との日々過ごした時間は消えてしまうけどずっとそっと心にしまう君がいないなんて考えてないけどいつからかリーズンワイ荒い波に流されてた日あの頃と違うのはよく晴れた夏の休日をサンサンと光る忠実を目を閉じて今もまだ君のこと思い出してる心にそっと光を灯して灯して共に小さくなってゆっくり消えてった今もまだ気づいてた気がしてた本当は降り出した雨は何かを隠した自然に見えるように不自然に笑う君溺れた雫は自然と Estás escuchando Club 4 Bueno, gente, tomo este corte, pequeñito corte, para decirle lo siguiente: no puedo aceptar más pedidos, ya tengo completo una media hora. Y como verán, tengo preparado programas para el día de hoy. Así que se cortan los pedidos, ya tengo todos, agarré los de las... los del grupo, así que hasta ahí dejamos. El tablero, creo que tengo uno que podría poner además. Lo dejaremos ahí. Y bueno, gente, para seguir continuando con el programa y no perder la onda, vamos con esto de Run Whips. Ay, no, papá. Música, gente, espero que les haya gustado ese temita bastante relajado de Run With, pero ahora vamos con algo más, un poquito más prendido. Esto es Kyo Toshite. Vamos y volvemos. Oh, gente, hemos vuelto de este bloque bastante raro. Espero que les haya gustado Runwhips y Spicy Soul, con esos cuatro temas en sí. Espero que les haya agradado. A ver si me oriento a lo que iba hoy. Saludos para el Jordi, que ya se está reportando aquí, ya me anda hinchando las bolas. Saludos para ti, maldito cabrón. También saludos para Katy, le mando un besito aquí. Saludos para ti, que ya tiene su tarjeta de crédito para comprar. Mala idea, no le den una tarjeta de crédito a Katy. Se va a comprar todo el pinche mundo, se va a gastar toda la puta plata que hay. Así que no le pasen una tarjeta nunca. Y soy amable, y eso que estoy siendo amable. Ay, por Dios. A ver, ¿a quién más tengo que mandarle un saludo? Saludos para el Beto del Ángel, que ya se anda reportando por aquí, ya lo anda comentando el tema. Dice, yo en lo personal no lo haría, siento que se requiere valor para hacer eso. Si hacer un cosplay cuesta más... ¿Cómo era? Si cuesta hacer un cosplay, cuesta más un crossplay. Muchas gracias y gracias por unirte al grupo. Sobre todo, a ver, ¿quién más se unió? Jonah Canati también se unió, saludos para ella. Gracias por unirte al grupo, espero que participes prontamente. A ver, ahí José me anda comentando tonterías como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué las leo? No sé por qué las leo, no sé qué me da. A ver, también Julio Mármol comentó el tema ya del día de hoy, que era, si ¿sí harías crossplay? Dice, si tuviera que hacer crossplay sería de Yuraichi. ¿Este de dónde? ¿De dónde es ella? A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo. El turco dijo que quería hacer, no quería hacer, pero sería el sueño de muchos hacer el crossplay de Terry. Terry Chase, el chico del bloqueo. Si han visto los comerciales, seguramente lo conocerán. A ver. ¡Ah! Yuroichi era de Bleach. Ya ahora me acuerdo. ya me acuerdo quién es. Es la chica de pelo negro, de color marrón. No es negra, es marrón. Pero ahí. Gracias por tu comentario, Julio Marmo. Gracias por participar. Aquí también Elena GC también comenta el tema. Dice, la verdad es que ya he hecho crossplay antes y de hecho la cantidad de personajes masculinos que he hecho supera a los personajes femeninos. Creo que es más común ver a chavas haciendo crossplay porque se acercan más a las facciones de las personas, digo, de los personajes. Pero también me ha tocado ver chavos haciéndolo mientras se divierten, no le veo el problema. Muchas gracias por tu comentario, Elena, gracias por participar. Siendo tu primer programa, muchas gracias. A ver, si no me equivoco, Crystal también me comentó el tema, dijo que también... Bueno, sería cosplay en sí, sería de Sabrina, de del manga de Pokémon. Y si fuera un crossplay sería de Red, también del mismo manga. Ahí ya comenté tu comentario, Crystal. Ay chiquilla, duérmese más temprano que ya inició clases. A ver... Aquí el Jordi me dice, si no hay insulto no hay amor. ¿Por qué me comentas esto? Ay, Dios mío. A ver. Sí, me centro porque estoy muy divagativo, porque me comentan muchas personas. También saludos para... No. Todavía no se reporta. Estoy esperando que se reporte. Si no se reporta, ya saber. Y me refiero a Yu, ya saber. Aunque creo que está en clase, así que no la voy a molestar por el día de hoy. Ay. A ver, los pedidos que tengo ya, porque estos van a ser los pedidos que van a sonar ahorita. El primerizo es el pedido del turco, que es Usurai Chingu de Megumi Hayashibara, que es el opening de una serie nueva que no sé cuál es el pinche nombre, pero sé que esa serie es nueva. No estoy tan perdido. Va a salir en japonés, no se va a entender ni una tontería porque no tengo tiempo para traducirlo, así que me perdonarán. Luego seguimos con el tema de Anamoya con su típica clásica dedicatoria a su JMCC. Los pide Fly Away de Back On. Buen grupo, mija. Luego sigue sigue el pedido del Horse, que nos pide el opening de Ajin. Luego comenta, seguiría el pedido del Tokiji, que es Baby Metal con Road of Resistance. Cuando descargué la primera vez esa canción, la descargué en punto FLAC. No pude poner la pinche canción porque estaba en una calidad tan pesada que el programa no me la soportaba. Tengo malos recuerdos de dicho pedido. A ver, también luego, ahora sí viene el pedido de Julio Mármol, es de, esto es Flow con Nichi no Sora. Luego sigue el pedido de Elena, que es de Mook. No tengo ni idea cómo se llama la pinche canción, pero es de Mook. También saltan esas letras japonesas, así que no se va a entender nada. Perdónenme, que no tengo tiempo para cambiarlos. Y finalmente terminaríamos con el pedido de Crystal, que sería Challenger de Pokémon, digo, del anime de Pokémon. El sonido por ahí, no entiendo mucho. Pero bueno, ahí va a estar sus pedidos. Están toditos. A ver. Ya, y terminando comentando el tema, porque ya me están comentando el tema y me enredo porque tengo 800.000 chat. Pero muchas gracias por participar en el programa, gente. Se les quiere mucho. Dice Jonah Kanati, dice, hola, es la primera vez que te escucho. No haría crossplay porque tengo demasiada barba para ser de mujer. Ah, pero te la quitas, güey. Te la quitas, no hay problema. Te la tapas, te la cortas. No. A no ser que sea esas barbas tipo tipo sobras, donde tú comes y las sobras quedan en la barba. Ay, me da un poquito de asquito. Ay, Dios mío. Pero gracias por tu comentario, gracias por participar. Hasta que es tu primer programa. Ah, espero que sigas aquí. En el programa siempre espero que la gente se quede y comente. Siempre es bueno. A ver, Julio Mármol me comenta, ¿de qué anime es la foto de tu perfil? De Haru, Yoshida, de la serie de Tonari no Kai Putsugun, o My Little Monster, creo que se llama la traducción en inglés. No me gusta mucho la traducción en inglés, es bastante... No me gusta. Y no sé por qué le dicen... A ver, sí me acuerdo. Tonari no Kai Putsugun. Tienen una traducción bastante rara y no me gusta para nada. A ver, el otro nombre My Little Monster. No sé por qué se traduce como My Little Monster. La traducción en sí sería el monstruo que se sienta a mi lado. Pinche gringo, nada que decir. Bueno, ahí está Julio, era de Haruya, sí. Antes que me pierda. Estoy bastante divagativo el día de hoy. A ver. Y sí, José, sí, también. A mí también me gustó. Espérate, ¿el final? ¿Ya tiene final? Me acuerdo que existe el final de la. Del manga de Tonari. Que es el. El final del. De la historia de. Ah. De Haru con la. La chica, que se me olvida el nombre también. Esta madre. Incluso me acuerdo del nombre de la gallina de la serie, que es Nagoya, pero no me acuerdo del nombre de la chica, para que vean. Estoy muy perdido. A ver, aquí Katherine, ya. Katherine, ¿por qué le digo a ti? Katy nos comenta el tema. Dice: sobre el tema, yo le había comentado que me gustaría hacer, pero sería incómodo por el tema de. Ocupar cinta. Cabe destacar que Katy tiene un busto bastante grande y, según mi opinión, no se puede cubrir eso. Es imposible cubrir eso. Perdón, Katy. Perdón. Y sí, parece que era Susu el nombre de la chica. Estoy bastante perdido el día de hoy. Bastante perdido. Ya. Ahora sí, nos vamos con los pedidos, gente. Espero que les guste. Estas son sus callecitas. Vamos y volvemos después de media horita de pedidos. 直進に耐えないとても言うんでしょ。どうせじゃあ一体誰に殺されたのは誰。眠ってたんだよ、追ってきてくれ。 Living die, living die, you man. Club 4. Amen. 隅っこで僕らは空を見上げてる君のぬくもりを探しに行くよ 気づかない。 だ知らないポケモン疲れた足歩き出せば一歩夢に近いよほろり涙しょっぱいけれど流した数だけ強くなる傷も痛みも忘れるけれど大事なメモリー消えはしない僕らの手の中さ凸凹砂利道蹴飛ばして行くぜみんなついてこいもっともっと熱く燃えろ俺はチャレンジャー行くきゃないやるきゃない負けっこない止まらないいつだって支えたい守りたい君が傷ついた時は振り向かないうつむかないへこたれない諦めない信じてる焦らない慌てないいつも遥かな夢目指して Bueno, gente, hemos vuelto después de ese temazo que no me esperaba que fuera tan bueno. Crystal, te pasaste. Muy buen pedido. Ya escuchamos todas sus cancioncitas, gente, perdón. El enredo de lengua. Un buen enredo de lengua. Y tengo una noticia que dar, ya que me viene por interno y me gusta dar adelantos a la gente. A ver. Noticia de último momento, después del Club 4 no va a estar el Seruf en Vórtice, pero sí va a estar cubriéndolo el Gera, ya que con JG Gen, ya que el día lunes hubo un problema y no pudo hacer su regreso tan triunfal, así que seguramente a las 15 horas dentro de México estaremos escuchando JG Gen con lo mejor de jazz con el Gera. Así que no se lo pierda, gente, no se lo pierda. Que trae buena música seguramente. Ya estoy conversando con él, me cae muy bien el Gera. Desde que escucho sus programas, ¡ah! Muy buenos, muy buenos. Y ya para adelantar, porque él va un poquito lento el tema del programa, nos vamos con el temazo que ya prometí. Esto es Burnout Syndrome. Fly High, opening de la serie Haikyuu. する奴らが笑おうと海の果てが見たい心を無にして向かい風に乗り助走をつけて夜が来る。 光る翼が君をどこへだって連れて行く青い衝動と本能と空をむき出しにして Yeah 全部全部を消し去って飛ぶ High High High いつも胸の奥を焦がす炎が道を照らした絶対見られるわけないの攻防が最後の花咲かすから命尽きるまで限界を超え最高速で飛ぶ Y bueno gente, seguimos con la temática de Haikyuu y ahora vamos con el ending. Esto nos entregan los chicos de Táxica, Hatsenutsu. いつも色のない舞台に立ってなおその奥で誰も見たこともない朝日を待ってる通り暮れてかすれたまま自分に触れる続けようと探して拾ってみんなかつてない未来へのことどうか非常事態向かい合ってまぶたの裏で共にいた光よ僕らを待ってて身を見られて構わないなら más música gente, ahora vamos con este sencillo que nos entrega Yu Takahashi, esto es Sakura no Uta, vamos y volvemos. そして一体何軒の家の寝室でうるせえなと人が夢から覚めたんだろうその数字と悲しみが比例するわけじゃない何にも言わず空は雲を放り投げるあの音はきっと命の足音なんでしょう耳を澄ましたねの幸せを願いましょう ジのかけらを僕はご飯の上に乗せて食べたんだろう。そして一体いくつのおまじ命を飼ったり可愛がったりしていたんだろう。今日は一体何組の君と僕が幸せに気づくことができたんだろう。そして一体何組のあなたと私が幸せを気づくことができたんだろう。その数字と喜びが比例するわけじゃない、呆れ顔の太陽が頬杖ついてる。あの音はきっと心の産声なんでしょう。耳を澄まし誰の幸せを願いましょう。と加害者を強者と弱者なんかでくくりたくない。間違ってる間違ってる戦争を正義と枠なんかでくくりたくはない。さっきはごめんの一言とありがとう、ただそれだけを言えたらよかったのに。今日は一体何人の思いこの街に鳴り響くことができたんだろう。その数字と悲しみが比例するわけじゃない、関係なしに星はチークダンスを始める。あの音はきっと命の笑い声なんでしょう。耳を澄まし誰の幸せを願いましょう。あと少しで君の住む街が見える頃、耳をすまし誰の幸せを願いましょう。 Bueno gente, seguimos con más música. Esto es The One Ok Rock. Esto es The Way Back. I am still broken into parts. There is my mind, there is my heart. Nowhere for me to run and hide. You only live to serve yourself. Come calling back when you need help. After you not so easy, no. de Iván. Saludos para él. Se me había olvidado decir su nombre. Perdón, Iván, perdón. Y ahora seguimos con más música de la bonita, de la bonita. Esto es Leroy Lay, Hello to the World. Como ya había dicho anteriormente, ruido de fondo, vamos con esto, este bloque dedicado a School Food Pushman. Esto es Good Blue. ¡Suscríbete! gente, esto es lo último del día de hoy. Vamos con este pre-bloque para nuestro querido amigo Jera con su próximo programa, que es JG Gen. Es que no es JG Gen, va a ser como cubriendo el surf, así que no esperen mucho. Pero igualmente se merece esto. Muchas gracias a todos por haber sintonizado el día de hoy, a todos los que participaron. Me encantó estar el día de hoy aquí, así que continúen la sintonía de Radio NM Nexus, no se lo pierda, viene el Jera. Con esto me despido. Nos vemos el domingo. ¡Chau!